tú que escuchas, mi amigo, reflexiona, y tu hijo nunca podrá decir: soy el hijo de la calle tenebrosa, y que por muchas cosas he tenido que llorar. A mi padre lo mató el maldito vicio, a mi madre muy enferma vi morir, mis hermanos repartieron con parientes, ay señor, y yo no tengo a dónde ir. A mi padre lo mató el maldito vicio, a mi madre muy enferma vi morir, mis hermanos repartieron con parientes, ay señor, y yo no tengo a dónde ir. Amén, amén, amén. Ahí está, por supuesto, Francisco Orante, nuestro hermano, quien siempre nos acompaña para alabar y glorificar a nuestro Señor a través de sus alabanzas, por supuesto. El hijo de la calle se llamaba esta alabanza. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en la sintonía con el Señor, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos, y todo el que está en sintonía a través de este su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Lo primero es darles a ustedes, por supuesto, las excusas, porque hubieron días que no estuvimos al aire, por supuesto, porque hubieron algunas cositas que realizar, que se me juntaron muchas y tuve que hacerlo, por supuesto, claro que sí. Así es que, mis hermanos queridos, ustedes me disculpan, pero gracias al Señor, Él ha solucionado todo, ¿no es cierto? Y ya podemos estar al aire otra vez con ustedes, entregándole palabra de Dios, oraciones y estas hermosas alabanzas para usted como la que acaba de escuchar. Así que el Señor los bendiga mucho. El Señor le bendiga a usted, mi hermano, hermana, vecino, amigo, que quizás a lo mejor está enfermo, está en su hogar postrado, quiere acercarse más al Señor, hágalo, hágalo también a través de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Es para usted, mi hermano, ¿no es cierto? Porque el Señor le invita a que usted, por supuesto, siga también en sus caminos. Amén, amén, claro que sí. Él es el único quien puede obrar sobre usted, sobre sus enfermedades, sobre sus problemas, dificultades que tenemos muchas de repente, ¿no? Amén, así es, tenemos muchas. Es por eso que nosotros, ¿a quién acudimos? Acudimos a nuestro amigo, al mejor amigo que tenemos, y siempre lo tenemos a nuestro lado, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén, así es. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Hoy el tema es: hable de las verdades de la Biblia. Cuanto más profunda, hermanos, hermanas, sea su fe, más trabajo le costará callarse lo que usted ha aprendido. Amén, según Jeremías 29. Verá usted, mi hermano, cómo se siente impulsado o impulsada a hablar de Dios y sus propósitos. Amén. Hermanos, para empezar, pudiera explicar contacto, hermanitos queridos, algunas verdades bíblicas a sus familiares, a sus amigos, quizás a sus vecinos y quizás a sus compañeros de trabajo también, usted que está en el trabajo. Con el tiempo, hermanos, hermanas, es muy probable que quiera participar en la predicación, esta que se realiza organizadamente, hermanos, algunas iglesias. Cuando llegue ese momento, hable con toda confianza, hermanos queridos, porque la Biblia le enseña a hacerlo así. Amén. Si él cree, hermano, o usted, o cualquiera que sea, cree que reúne los requisitos para predicar públicamente, hermano querido, se harán los planes oportunos para que ustedes, hermanos, se reúnan también con dos ancianos de la congregación. Y así conocerá también mejor a algunos ancianos cristianos, los pastores del rebaño de Dios. Amén. Ellos, hermanos, se fijarán en si usted comprende las enseñanzas básicas de la Biblia y cree en ellas también. Si está viviendo también de acuerdo con los principios divinos y si desea sinceramente, hermanos, alabar, glorificar y predicar la palabra del Señor, y si así es, le harán saber, hermano querido, que reúne usted los requisitos para ser publicador. Amén. Para ser, fíjese usted, hermano querido, para ser publicador no bautizado de las buenas nuevas, lo que le permitirá predicar públicamente. Amén. Y por otra parte, a veces, hermanos queridos, los ancianos observan que la persona debe hacer ciertos cambios en su vida para poder predicar públicamente. Por ejemplo, tal vez tenga, hermano querido, que dejar algunas prácticas que haya mantenido en secreto. Amén. Por eso, antes de pedir que se le nombre publicador no bautizado, hermanos, es necesario que usted lleve una vida libre de pecados, como la inmoralidad sexual, la borrachera y también el consumo de algunas drogas. En 1 Corintios 6:9 y en Gálatas 5:19-21 nos habla también de eso. Muchos decimos al mundo que Cristo ya viene. Muchos decimos al mundo que Cristo vendrá. Muchos decimos al mundo que al son de trompeta sobre una nube blanca. En la iglesia se encuentran durmiendo, pues nuestras lámparas casi sin aceite están. Cuando el esposo venga por su novia amada, aquí quedará sufriendo. En el campo muy juntos, uno tomado será, el otro se quedará. Pero un poquito dudando, yo me he preguntado si es

Amén, amén, amén. Hoy ya es el día lunes. Amén. Sí, por supuesto, así es, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo. Hoy ya es el día lunes, es el día especial, porque en su radio espacios FM 107.3 se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo en su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Es por eso que, como siempre, mis queridos hermanos, hermanas, les invitamos a escuchar alabanzas, palabra de Dios y oraciones. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque no queremos que usted que está en la sintonía también, se pierda su bendición en el día de hoy. ¿Y eso por qué? Porque Cristo le ama, por supuesto, y yo también les amo, así es, Cristo le ama y yo también, ¿ya? Amén, amén, así es, hermano. Hermano, hablemos un poco del arrepentimiento y la conversión. ¿Sabía usted que para poder bautizarse, lo primero que debe hacer es dar más pasos, ¿ya? Porque fíjese que el apóstol Pedro dijo: arrepiéntanse y vuélvanse para que sean borrados sus pecados. Según Hechos 3:19. Cuando alguien, mi hermano querido, se arrepiente de verdad, lamenta sinceramente lo que ha hecho, amén. Pero no son solos las personas que han llevado una vida inmoral las que deben mostrar arrepentimiento, amén, sino que también las que han llevado una vida relativamente limpia. ¿Pero por qué? Porque todos los seres humanos, hermanos, somos pecadores, amén, todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios, amén, según Romanos 23 y también Romanos 5:12. Antes, hermano, hermana, de estudiar la Biblia, usted, hermano querido, no sabía cuál era la voluntad de Dios, amén. Por tanto, no podía llevar una vida que estuviera totalmente de acuerdo con dicha voluntad, ¿no es cierto? Amén. Y como ve, es necesario arrepentirse, hermano, porque después del arrepentimiento viene, hermano, la conversión. Amén. Y cuando usted se convierte, hermano, se vuelve del camino que ha seguido. En otras palabras, hermano querido, no solo lamenta lo que ha hecho, sino que también abandona su estilo de vida anterior. Amén. Pero debe estar totalmente decidido a hacer lo que está bien a partir de ese momento. Amén. El arrepentimiento y la conversión son dos pasos que usted y yo debemos dar antes del bautismo. Cuando aquellos hombres, aleluya, anciano es, ya viene el rebaño. Era anciano es, que tenía el pasto,

Amén. El Señor bendiga a Yasna Ramírez, quien está en la sintonía. Muchas bendiciones para ella. El Señor bendiga grandemente a su familia y, por supuesto, a sus hijos y a sus nietecitos y nietecitas también. Muchas, muchas bendiciones para ella. Y muchas gracias por estar en la sintonía del Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Hay otro paso que es muy importante que se debe dar antes, hermanos, del bautismo. Amén. Dedicarse a Jehová Dios. La dedicación, hermanos, consiste en una oración sincera en la que uno le promete a Jehová Dios que siempre le dará devoción. Amén. Pero solamente a Él. Amén. Sí. Que siempre le dará devoción solamente a Él, a Jehová Dios. Pero, ¿por qué querría alguien, hermanos, hacer un compromiso de esa clase? Pues bien, supongamos que un hombre, hermanos, le dice a una mujer que quiere conocerla mejor. Cuanto más, hermano querido, la trata y más observa, hermanos, sus buenas cualidades, más atraído se siente hacia ella. Amén. Pero lo normal es que llegue, hermanos, un momento en que le proponga matrimonio. Amén. Claro, por supuesto. Al casarse, hermano querido, tendrá más responsabilidades, hermanos, pero el amor que siente por ella, hermano querido, lo impulsará a dar ese paso que es tan importante. Amén. Cuando llegamos a conocer y amar a Jehová Dios, nos sentimos impulsados a servirle sin reserva alguna, hermano, sin poner también límites a nuestra adoración. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas que deseen seguir al Hijo de Dios, a Jesucristo, tiene que repudiarse a sí misma, según Marcos 8:34. Nos repudiamos cuando nunca dejamos que nuestros propios deseos y metas nos impidan obedecer a Dios. Amén. Pues, así pues, hermanos, antes de bautizarse, usted debe haberse puesto como principal objetivo en su vida hacer solamente la voluntad de Jehová Dios. Sentimiento que tú llevas muy, muy adentro, te tiene encerrado en prisión de amarguras por los fracasos que han venido. Culpas a Dios pensando que Él quiso que vivas en un mar de dolor, siempre sumergido. Es muy fácil decir fue Dios quien lo permitió y cargar en el alma pena y mucha aflicción, aceptando como castigo y reprochando al Padre cual hijo. Él extiende sus brazos y dice, aquí estoy contigo. No culpes a Dios, no lo culpes, no fue el que planeó tu fracaso. Él quiere evitarte el dolor, propio.

y el Señor bendiga mucho también a su querida esposa. Y por supuesto, muchas bendiciones para Darly Bustamante, que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga también a René Godoy, por supuesto, a su querida esposa y a su querida hija, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones también para nuestra hermana Marcela Torres Díaz y para toda su familia, que el Señor les bendiga. Bendiciones para nuestra hermana Hilda Poblete, quien está en la sintonía también. El Señor le bendiga grandemente a Hilda Poblete. Bendiciones también para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, quien es la auditora número 2 de este su programa. Muchas bendiciones para ella y también el Señor bendiga a toda la familia Olaves Montoya. Muchas bendiciones, sí, para cada uno de ellos. Bendiciones también para nuestro hermano Aladino Saavedra, que el Señor le bendiga mucho. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Sara Benimeli, que el Señor le bendiga. El Señor bendiga a Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos y a cada uno de sus nietos y ahora bisnieto también. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones para nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia, que el Señor le bendiga. Bendiciones para nuestra querida Daniela Fernández y para su hijo y su hija también, que el Señor le bendiga grandemente, por supuesto, a cada uno de ellos. El Señor bendiga también a Hugo Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones para ellos que están en la sintonía. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Genaro Mora. Muchas bendiciones para él. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro y a su querida esposa. Muchas bendiciones. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa y, por supuesto, muchas, muchas bendiciones para toda su congregación también. El Señor le bendiga grandemente a nuestro pastor Pedro Aguilera y muchas bendiciones también para su querida esposa y, por supuesto, bendiciones para toda su congregación. El Señor bendiga grandemente también a nuestra hermana Carmen Sangüesa Salazar, que el Señor le bendiga. El Señor bendiga también a nuestra hermana Sonia Fernández. Muchas bendiciones también para Mario Fernández, que el Señor les bendiga grandemente. Y así recordamos también a la auditora número 1. Usted ya sabe, mi querido hermano, hermana, a quién me refiero. Sí, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Sí, como siempre, hacemos este recordatorio con nuestros hermanos, en este caso con nuestro hermano Juan Manuel Silva, y también en el caso de la auditora número 1, nuestra pastorcita Flor Ceballo, quienes seguían este programa, mis queridos hermanos, todos los días que saliera al aire, ellos estaban ya tempranito con su radio al ladito para escuchar este su programa que le encanta, ¿no es cierto? Y así poder ellos también tener la comunicación con nuestro Señor a través de este su programa No Estamos Solos. Ya que estamos saludando, aprovechamos también, hermanos queridos, de saludar a todos los que están de cumpleaños y, por supuesto, a todos los que están de onomástico en el día de hoy. En el día de hoy corresponde, sí, a todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Sara. Así que a todas las Saritas, el Señor le bendiga grandemente. El Señor bendiga a nuestra hermana Sara Benimeli, por supuesto. Muchas bendiciones. Sí, y bendiciones para todos ellas. Así nosotros, como siempre, hermanos queridos, en este su programa, Cristiano Evangélico No Estamos Solos, les saludamos a cada uno de los que están cumpliendo añito y a cada uno de los que están de onomástico. Si usted desea también ser saludado en este su programa, usted solamente nos llama nomás y nos entrega el saludo. Nosotros lo damos al aire, por supuesto, para eso estamos, para servirle a usted, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con mi gozo, ¿y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él.

aquel pueblo tan inmenso y numeroso. Una parte creía en el Señor, pero el resto de enemigos e injuriosos, hoy en día los encuentran aún peor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó

Usted ya tiene, ¿no es cierto?, la Biblia en sus manos y está esperando, ¿no es cierto?, que salgamos con el comentario de la palabra del Señor. Amén. Pero para quienes no saben dónde tenemos la palabra de Dios en el día de hoy, está en Romanos capítulo 11, versículo 28, y le dimos lectura hasta el 36. ¿Ya? Romanos 11, versículo 28, le dimos lectura hasta el 36. ¿Amén? Amén. El 30 dice lo siguiente: como pues vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Amén. Amén. Hermanos, el Señor bendiga a nuestra hermana Irene Ailío, quien está también en la sintonía y que justo se conectó con nosotros en el programa, ¿no es cierto?, para escuchar la palabra del Señor, que le encanta a ella. Hermanos, las doctrinas erróneas enseñadas por las iglesias remueven, hermanos queridos, los hitos fijados por la palabra de Dios. Amén. Pocos se detienen, hermanos, hermanas, pocos se detienen por el rechazo de una sola verdad. Amén. Porque casi todos, hermanos, van descartando uno tras otro los principios de la verdad, hasta que se convierten en incrédulos, hermanos. Los errores, hermanos, de la teología popular han conducido a más de una persona, hermanos, al escepticismo. Amén. Es posible, mi hermano, hermana, es posible para ellas aceptar doctrinas, hermanos, que violan el sentido común de la justicia, la misericordia y la benevolencia. Y puesto, hermanos, que esas doctrinas, hermanos queridos, son presentadas como enseñanzas de la Biblia. Amén. Pero esas personas, mi hermano, mi hermana, vecino y amigo, pero esas personas rehúsan recibir ese libro como la palabra de Dios. Por otra parte, mi hermanito querido, otros miran la palabra de Dios con desconfianza, porque ella reprueba y condena el pecado. Amén. Y los que no están, hermanos, dispuestos a obedecer sus requerimientos, se esfuerzan por derrocar su autoridad. No pocos, mi hermano, no pocos se convierten en incrédulos con el fin de justificar sus descuidos del deber. Amén. Otros, demasiado amantes de la comodidad, no quieren, hermano, realizar nada que implique anegación y adquieren, hermanos, una reputación de sabiduría superior al criticar la Biblia. Hermanos, muchos sienten que es una virtud aliarse con la incredulidad, el escepticismo y la duda, pero bajo una apariencia de candor, hermanos, bajo aquella apariencia de candor, se hallará que existe presunción y orgullo. Y hay quienes, hermanos, se deleitan en encontrar en las Escrituras algo que confunda la mente de los demás. Es por eso que algunos, al principio, razonan, hermanos, del lado erróneo, por un mero amor a la controversia, mi hermano querido. Pero habiendo expresado abiertamente su incredulidad, sienten, hermanos, que deben continuar manteniendo su posición, hermanos, así. Y así es como se unen a los impíos. para muchos, Jesucristo, a quien yo amo, no es más que un pobre y nada más, no es más que la burla de la gente, no es más que un loco que murió. Para mí es el rey del universo, para mí es el principio y el fin, para mí hijo es de Dios eterno, Cristo en todo siempre es todo para mí. Carpintero. Otros dicen que fue un sabio y nada más. Muchos dicen que Cristo fue un guerrillero y que hijo del gran Dios no fue jamás. Para mí es el rey del universo. Thank you. en mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, señora, a defenderte, pero el verdugo yo pensaba que era otro. Al ver su cara, señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy vive y te adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Amén. El Señor bendiga a mis hermanos queridos, a nuestra hermana Evelyn Fernández. Muchas bendiciones para ti, Evelyn Fernández. El Señor bendiga también a Mabel Reyes y a toda su familia. Muchas bendiciones también para Pascal Betancourt, quien también está en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Muchas bendiciones para ellos y muchas gracias por estar acompañándolos también en las alabanzas, las oraciones y la palabra de Dios. Mis hermanos, le voy a hacer la invitación a una oración. Amén. Y bueno, para agradecerle al Señor por todo lo que hemos podido realizar en su nombre, ¿no es cierto?, hasta este momento. Y también para que oremos por los enfermos, por los niños, los jóvenes, los adultos, hermanos, que todos necesitamos oraciones, hermano querido. Y es por eso que ahora tenemos la oportunidad de conversar con nuestro Dios a través de la oración. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, en este medio radial, no estamos solos. Te damos gracias, Padre eterno, por todo lo que hemos podido, Señor, realizar en tu nombre. Porque tú lo has querido así, Señor, que en el día de hoy alabemos, glorifiquemos tu sagrado nombre, Señor. Gracias te damos por esta bella oportunidad. Gracias te damos, Padre, porque sabemos y tenemos la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros. Porque tú nunca te separas de nosotros, Señor, sino que somos nosotros quienes nos separamos de ti. Padre, te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus bondades, por todos tus cuidados que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Y con tu ayuda, Padre, sabemos que nosotros podemos echar afuera, Señor, al enemigo que intenta en cada instante, en cada momento, Señor, entrar a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, para poder así él perturbarlos a cada uno de nosotros y así él hacer de que nosotros, Señor, no podamos alabar tu nombre. Pero no es tu voluntad, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Tú eres quien, Señor, permites que sucedan las cosas buenas para cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Gracias, Padre Celestial, por concedernos esta bella oportunidad, Señor, de estar en comunicación contigo a través de este programa No Estamos Solos y por este medio radial Espacios FM. Te pedimos, Señor, también que tú bendigas a cada hermano, a cada vecino, a cada amigo que está en la sintonía, aquel que está necesitado de la palabra tuya, aquel que está en problemas, en dificultades, Señor, terrenales. Padre, sabemos que tú eres el único que nos puede, Señor, ayudar y fortalecer para así poder luchar contra lo negativo que envía el demonio hacia nosotros, Señor. Bendito Dios, sabemos, Padre, que tú también estás con cada uno de los enfermos en este instante, Señor, con todos los enfermos que están en los hospitales, con todos los enfermos que están, Señor, en las cárceles, con los enfermos que están en sus hogares, Señor, así como está Evelyn Fernández. Ella tiene una enfermedad, Señor, y ella sabe y confía que solamente tú la puedes ayudar, Señor, mediante la fe que ella tiene. Sabemos, Padre, que tú también ayudarás a Arturo Lave, Señor. Él también está enfermo en su carne, en su ser, Señor. Pero él también tiene la certeza, Padre, de que si es tu voluntad, tú le sanarás, Señor. Bendito Dios, hay muchos enfermos en esta población, Pedro del Río Sañarto, con sus alrededores. Hay muchos enfermos en el Gran Concepción, en el mundo entero. Es por eso que nosotros, Señor, clamamos a ti y pedimos por ello, oh Señor, que lo hacemos presente a cada uno, Padre, porque sabemos que ellos en este instante, en este momento, están clamando a ti, Señor, para que tú te lleves esos dolores, esos malestares de sus cuerpos, Señor. Y te pedimos también que tú aumentes la fe de cada uno de sus familiares, Señor, para que así tengan la certeza de que tú, Señor, si es tu voluntad, obrarás con ellos en este instante, Señor, porque tú tienes el poder. Así es, Señor. Solamente tú tienes el poder para poder sanar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, quienes estén pasando por alguna enfermedad. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que tú nos has entregado. Gracias te damos también por la protección que tú le entregas a cada niño, a cada joven, a cada adulto y a cada anciano, Señor. Bendito Dios, auméntalos a nosotros la fe. Y danos, Señor, siempre esta oportunidad de alabarte, de glorificarte, Señor, tu sagrado y bendito nombre. Te lo pedimos todo, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Se dormía dentro, dentro del templo, mientras predicaba de Jesús. Yo me puse a pensar lo que será de esa vienen solo a dormir y no le importa escuchar. La, la. Viene por el oír estás dormido, ya no escuchas cuando Dios habla tu vida. Y no podrás nunca levantarte. Ten piedad a mi Señor, mándanos avivamiento. No nos dejes dormir, porque los días son malos. Caminos oscuros, vagaba yo muy lejos del camino de luz. Ahora yo comprendo la dicha verdadera. Hoy tengo un buen amigo, mi Salvador Jesús. Los que eran mis amigos se burlan de mi vida. Yo siempre los escucho con mucho, mucho amor. Pero en mis oraciones le pido yo al Dios vivo. No saben lo que hacen. Perdónale, Señor. Yo no reconocía la senda más hermosa. Yo no reconocía lo bueno que hay en Dios. Ahora yo le adoro. Ahora yo le canto, hoy llevo muy adentro el grato amor de Dios. Los que eran mis amigos se burlan de mi vida. Yo siempre los escucho con mucho, mucho amor. Pero en mis oraciones le pido yo al Dios vivo. No saben lo que hacen, perdónale, Señor. Los que eran mis amigos se burlan de mi vida. Yo siempre los escucho con mucho, mucho amor. Pero en mis oraciones le pido yo al Dios vivo. No saben lo que hacen, perdónale, Señor. Amén. Reiteramos las bendiciones, hermanos, hermanas, para nuestra hermana Amanda Victoria Vargas. Muchas bendiciones para ella y para toda su familia. Que el Señor le bendiga grandemente. El Señor bendiga también a Yasna Ramírez. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Irene Ailío también. Que el Señor le bendiga grandemente. El Señor bendiga a Mario Fernández, a Evelyn Fernández, a Mabel Reyes y a toda su familia. Muchas bendiciones también para Pascal Betancourt, quien también está en la sintonía. Ellos están algunos en el www.espaciosfm.cl, que es la señal, por supuesto. Así que el Señor le bendiga grandemente a cada uno. Muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Bendiciones también para Miriam Castro. Ella también está escuchándolo, Miriam Castro. El Señor le bendiga mucho. El Señor bendiga también a cada uno de sus familiares. Y el Señor bendiga, por supuesto, a todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Sara, porque hoy día están de onomástico. Así que muchas bendiciones para cada una de ellas. Y el Señor bendiga a todas nuestras hermanas Dorcas, ya que a esta hora ya deben estar en casita, por supuesto, ¿no es cierto?, tomando a lo mejor oncecita y escuchando lo que queda de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Así que muchas bendiciones para todas nuestras hermanas Dorca, y el Señor bendiga mucho también a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, católicos, a nuestros hermanos y hermanas católicas, que el Señor les bendiga. No se olviden que este programa solamente alaba nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y también va en dirección a Él, por supuesto, ¿ya? Así que todos los que alaban a Dios, hermanos, son hijos de Él también, por supuesto, y por supuesto, claro que sí, somos hermanos en Jesús. Así que muchas, muchas bendiciones para cada uno de ellos que todavía están en la sintonía de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Disculpas él llevó en la cruz del Calvario, y toda mi maldad y toda enfermedad en esa cruz llevó. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. Nuestra paz fue sobre mi buen Jesús, y como que escondimos de él nuestro rostro, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras culpas, molido fue por nuestras rebeliones. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. Soldado por herido de Dios, mas el herido fue por nuestras culpas, molido fue por nuestras rebeliones. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré. Cantaré, le alabaré, le exaltaré, le adoraré. Le alabaré. Has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrían con mi Señor, y salgo de gloria recibo en mí que toda sea la amén. Y así, con esta alabanza, estamos terminando por hoy, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos.